Ahimsa significa no infligir dolor ni lastimar a nadie, ni con el pensamiento, ni con la palabra, ni con la acción. Muchos interpretan equivocadamente esta palabra. De hecho, algunas personas eruditas definen la palabra ahimsa de tal modo que sería imposible sobrevivir. Si uno se apegara al significado que ellos dan, sería imposible vivir no solo en sociedad, sino también en bosques, montes y cavernas. Aceptando tal interpretación, no solo está prohibido matar, sino que ni siquiera el entablar una lucha por la defensa personal recibe el apoyo adecuado. El labrar la tierra tiene todas las posibilidades de causar la muerte a innumerables insectos y criaturas que viven bajo su superficie. Por lo tanto, no está permitido el uso del arado. Dicen que ellos, que quieren llevar una vida religiosa, no deben usar el arado por ellos mismos, sino emplear a otros de nacimiento más humilde para que lo hagan en su lugar, con el fin de salvarse ellos mismos del pecado de destruir vidas. Se debe verter azúcar en la vivienda de las hormigas, no importa si los seres humanos obtienen alimentos o no. Los pobres deben guardar la sangre de sus cuerpos para salvar a los insectos, enemigos innatos de los seres humanos. Esta no es la definición de ahimsa. Esto causa confusión. Es contrario al verdadero Dharma, naturaleza innata. Está contra las leyes mismas de la existencia. Inclusive, el proceso de la respiración involucra la muerte de innumerables microbios. Todos ellos son seres vivos, y uno tendría que dejar de respirar para salvarlos. No se tendría que suministrar medicamentos a los que padecen enfermedades, puesto que estos medicamentos causarían la destrucción de las bacterias que originan las dolencias. Si se interpreta ahimsa de esta manera, ¿cómo se podría sobrevivir? Se tendría que renunciar al agua filtrada, porque el proceso de filtración significa la destrucción de insectos, causantes de la impureza de la misma. Tampoco es posible beber agua impura, porque es probable que tales insectos mueran en el estómago. En la era posvédica, este tipo de ahimsa fue practicado en la India por mucho tiempo, y como resultado la vida de los ciudadanos comunes se volvió muy desgraciada. La población veía con temor la religión dominada por la así llamada ahimsa y se vio obligada a aceptar una creencia atea, renunciando al sendero del Dharma. Desprovistos de todo código de conducta e intentando dar preferencias a sus propios motivos egoístas, tales ateos se convirtieron en un lastre para la sociedad, para el mundo. Y aquellos que querían reforzar la llamada religión influida por ahimsa se tornaron poco prácticos y de naturaleza impotente. En el mundo actual existe una necesidad urgente de reflexionar desde un nuevo punto de vista acerca de estos hechos históricos del pasado. Esa época fue seguida por otra en la que se propagó una nueva definición de la palabra ahimsa. De acuerdo con esta definición, ahimsa equivalía a causar dolor a todo ser vivo, pero matar animales para alimentarse no era considerado como ahimsa. Este pensamiento, sumamente erróneo. Si causar dolor equivale a ahimsa, la matanza de animales para alimento también debe considerarse ahimsa o no violencia, porque los animales no ofrecen sus vidas voluntariamente en el altar de la muerte por esta causa. Una breve introducción a un libro muy interesante, ¿no?, que dio Ananda Murti acerca del tópico que vamos a ver esta tarde, que es Yama y Niyama. Entonces, espero que prontamente podamos tener copias, ¿no?, para que todo el mundo pueda acceder. Cristian estaba esta semana justo comunicándome, viste, con una monja amiga que está en España, en Barcelona, y están haciendo un trabajo muy bueno de publicaciones en español, viste, allá, ¿no? Vamos a hacer tratativas para ver si se puede hacer llegar este tipo de libros para que las personas puedan acceder. Bueno, vos habías hecho un pequeño sí, diagrama. Te agradecería si lo ponemos ahí. Te van a disculpar, voy a ahora utilizar un poquito la modernidad. Me estaba preparando unos referentes. Podrían ir brevemente cada uno diciendo su nombre para yo sentir un poquito la vibración de ustedes también. Su nombre, de dónde son y qué hacen, brevemente, así en un minutito. Comenzamos por uno. ¿Aquí? No traje el trípode, así que lo vamos a apoyar acá. Marta, Villanita, y soy ama de casa. ¿Y tú? Soy Ainán, soy de acá de Moreno y estoy haciendo el doctorado yo. ¿Estudiando? También. ¿Estudias acá con qué? Sí. ¿Cómo está? Lidia, soltera, jubilada. Y ahora estoy estudiando por Dios, mi amo. Sí. Tanto. ¿Sí? María y de la reja, el trabajo y mi mamá de casa. Muy bien. Elizabeth, también hace la instrucción de trabajo. Muy bien, Elizabeth, Claudia, soy de acá de Corrientes, capital, y estoy haciendo Ayurveda con Mac. Ah, qué bien, muy bien. Nara, soy de Mercedes, hago mi traducción y estoy haciendo el instructorado con. Muy bien, bienvenida. Hola, yo soy Andrea. Vivo acá nomás, en Pastor Red. También estoy haciendo el tutorado con Cristian. Bueno. Soy profesora de Pilates. Muy bien, bienvenida. Norma, yo soy de Castelar y bueno, soy empleada administrativa. Muy bien, bienvenida. ¿Tú? Norma, de Marcos Paz, y estoy haciendo el tutorado con Cristian y también soy peluquera y ama de casa. Muy bienvenida. Hola, yo soy Abel, jubilada, ama de casa. ¿Todo bien? Sí. Yo soy Patricia, soy de Morena y hago el instructorado con Cristian. Muy bien. Yo soy Gastón, soy de Morena y estoy haciendo cosas que me gustan. Mucho gusto. Bienvenido. Sí, yo soy Rafaela, vivo en la Copa y trabajo en el... Bienvenida. Hola, soy Mónica, soy de Merlo, soy docente de nivel inicial y de primaria y practico yoga y vine como invitada de Rafaela y de Cristi. Bienvenidas. Gracias. Yo soy Elsa, ya nos conocemos, ya nos hemos visto, he venido a otras reuniones y aparte estoy haciendo el instructorado con Cristi. Y yo soy Rubén y bueno, soy un mocador. Muy bien. Bienvenido. Mi nombre es Cristian y bueno, amigo, compañero y seguidor de Dada, ¿eh? También. Gracias, Cristian. A mí me toca Adriana y soy vecina de Rosario y me invito a Rosario a venir. Ah, wow. Qué bueno. Yo soy Rosario, somos de Moreno, ¿no? Y estoy en el titulado de yoga con Cristina. Ah, muy bien. Yo soy Celia, soy de Palma, docente y practico yoga. Y bueno, recibí la invitación por parte tuya, sí, por el celular. Sí. Así que bueno. Llegaron. Sí, gracias. Era la preocupación, ¿no? Sí, sí. Sí. Empezaron a responder y me quedé tranquilo. Hola, soy Luis de Verdad de Morena, bueno, hago lo que me gusta. ¿Qué haces? Qué bueno. Ah, bueno, fue otro. José, Andrea, Marlo, amiga de Cris, de Dada, y bueno, me siento parte de ustedes también, amiga de ustedes, y por sobre todo quiero darte las gracias, Cris, porque todo lo compartís, y para mí es muy importante. Forma parte de mi vida, pero es lindo no tener un amigo como... Bueno, gracias, igualmente por vos. Bienvenida, Andrea. Gracias. Hola, yo soy Kripa Devi y estoy haciendo, soy Morena y estoy haciendo el doctorado de Conquista. Muy bien, bienvenidos. Entonces, bueno, algunas personas que están aquí ya hace tiempo, practicando, y tratando de profundizar un poco en una ciencia que tiene su historia milenaria. ¿Se escucha? Sí. ¿Puedo escuchar? Y pienso que es algo realmente muy, muy saludable, ¿no? Para la sociedad, que más personas puedan realmente practicar en una forma consciente, con un conocimiento científico también, ¿no? De las prácticas, de una manera alegre también, eso es muy importante también, ¿no? Porque no el hecho de que la espiritualidad no significa estar serios, ni nada de eso, ¿no? Hay que también llevar la vida con alegría, ¿no? También. Entonces eso es muy importante. Así que bueno, básicamente yo creo que es esencial para nuestra sociedad aquí en Argentina que podamos, ¿no? Inspirar más amigos, familiares, ¿no? A que puedan practicar un poquito, ¿no? De yoga, relajación, meditación. La vida tiene muchas versiones. Entonces lo ideal es justamente poder hacer equilibrio, poder hacer balance, ¿no? Entre esa presión diaria, de la familia, la profesión, los anhelos que cada uno tiene también en la vida por realizar, las metas por realizar. Entonces lo ideal es que podamos nosotros ciertamente controlar un poco más nuestra mente, nuestra energía, para poder de alguna forma, ¿no? Alcanzar todas esas metas soñadas, ¿no? Entonces siento eso, ¿no? que siempre se lo digo a Cristian desde que abrió este espacio, que tengo oportunidad de tanto en tanto venir aquí acompañando, a veces traduciendo, a veces a cantar un poco, y que realmente es esencial, ¿no? Que se generen más epicentros donde las personas puedan llegar y sentir un poco de inspiración, ¿viste? Porque hay mucho sufrimiento, ¿viste? En la vida, en el mundo, en la sociedad actual. Entonces, nuestro maestro espiritual nos inspiró hace un tiempo atrás, ¿no? A justamente hacer eso, ¿no? O sea, todo lo que ustedes aprenden y realizan tienen que tratar de compartirlo con la gente, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Tenemos que tratar de ayudarnos unos con otros, ¿viste? O sea, no significa que porque yo pueda profundizar más en mi práctica espiritual eso ya me deja aislado del mundo, ¿viste? De las realidades de la sociedad. Entonces todo lo que vamos a conversar un poco así esta tarde justamente tiene que ver con eso también, ¿no? Cómo yo me ayudo a mí mismo más allá, diríamos, ¿no? De la práctica de ejercicios, de alimentación, de meditación. Cómo yo puedo realmente poder fortalecer mi ética como una persona que está intentando, como un aspirante a la espiritualidad, ya pasar a tener una, diríamos, ¿no? Una incidencia, un rol, ¿no? Importante, ¿no? En el núcleo en el cual se desenvuelve esa persona, ¿viste? Entonces, ¿qué sucede? ¿Viste? Entonces ya nuestra acción va a ser observada con mayor detalle, digamos, no sé cómo. Esta persona practica yoga y habla de espiritualidad y todo, pero actúa de esta manera o actúa de esta otra, o hace esto o hace lo otro. Entonces, hay principios, ¿no? Éticos dentro del yoga que provienen ya, diríamos, ¿no? De una, podríamos llamarla, ¿no? como un resumen que hizo Patanjali, hace unos 2000 años, 2500 años aproximadamente hacia atrás en la historia del yoga, que esta codificación fue llamada Astanga Yoga, el yoga de los ocho pasos, de las ocho etapas, ¿no? Entonces, si alguna persona no está tomando nota y demás, a mí se me había ocurrido una idea con Cristian cuando me llamó por teléfono, es de que estoy grabando la charla, después Cristian probablemente va a tomar todas sus direcciones de email, yo le voy a mandar un enlace a él, entonces en ese enlace ustedes van a poder en la internet escuchar o descargar en sus ordenadores, en sus computadoras, ¿no? La charla que estamos haciendo esta tarde. ¿Les parece bien? Sí. Por si alguna persona no tiene para anotar y demás y todo eso, bueno. Entonces la tecnología a veces puede ser bien utilizada. Podemos, o sea, hacer cosas interesantes, inspiradoras también, ¿no? A través de ella, ¿no? Y por ejemplo, estos dos primeros pasos de este Astanga Yoga se conocen como Yama y Niyama, ¿no? Entonces, Yama vendrían a ser principios para nuestra propia, diríamos, no conducta, para nuestra propia observación, para fortalecer, diríamos, no nuestra voluntad también, ¿no? Porque tú sabes que, bueno, la vida tiene muchas tentaciones, hay muchas cosas que se generan cuando uno comienza a tener responsabilidades mayores en la sociedad, en el mundo, y administrar cosas mayores. O sea, existe esa posibilidad que siempre está muy presente, que es el hecho de caer en la tentación. Entonces, sucede mucho, vemos mucho esa circunstancia, diríamos, ¿no? En el liderazgo del mundo actual, no voy a entrar en detalles ahora en esto, pero todos, a buen entendedor, pocas palabras, se dice. Entonces, fundamentalmente es eso, ¿no? Tenemos estos cinco primeros principios. Yo hacía una breve introducción de un libro sensacional de Anandamuti que espero que, vuelvo a repetir, lo podamos tener prontamente para que todos lo puedan leer. En relación a estos puntos, Anandamuti, que es el maestro fundador de un movimiento global, espiritual y de servicio social humanitario, habló de estos principios en profundidad también, ¿no? Porque sintió que era muy importante para sus hijos, sus hijas, ¿no? Discípulos, ¿no? Que pudieran fortalecer ellos, trabajar ellos con el correr del tiempo, ¿no? Esta ética, ¿no? Más, diríamos, ¿no? Apuntando ya ciertamente a generar aspirantes verdaderos a la espiritualidad y acompañar, ¿no? Otros núcleos de gente a poder también, ¿no? Tomar el camino de la espiritualidad paso a paso, poco a poco, de una forma gradual, ¿no? También. Entonces, Ahimsa, como explicaba un poco la lectura, imagínense ustedes que lo que se comentaba en esos párrafos que leí es de que en el curso del tiempo hubieron diversas interpretaciones. El hecho de la no violencia fue realmente interpretado en el curso de la historia, ¿no? Por las personas de diferentes formas, ¿no? Y muchas veces esas interpretaciones fueron también, ¿no? Un poco como manipuladas por ciertos, podríamos decir, líderes religiosos, justamente muchas veces para generar una especie, diríamos, ¿no? Como de control, ¿no? De ciertos sectores, ¿no? De la sociedad. Particularmente en Oriente se generó un sistema de castas también, un sistema muy ya podríamos decirlo, ¿no? En decadencia, ¿no? Porque un sistema que creaba mucha discriminación. Para que tú te des una idea, ¿no? Como explicaba Anandamurti en la lectura, si tú eras de una casta considerada superior, no podías mezclarte con personas de otra casta, ni mirarla, ni tocarla, porque te contaminabas, ¿no? Entonces estas personas eran las que tenían que hacer, como quien dice, los trabajos, ¿no?, que en relación a esto, por ejemplo, involucraban de repente, ¿no?, arar la tierra, como explica Nandamurti, y en ese proceso, bueno, se matan insectos, se matan seres vivos, entonces está quebrando el principio de ahimsa, y ellos pensaban que ellos no se afectaban de esa manera, ¿no?, al no hacer esas tareas, ¿no? Es totalmente erróneo, ¿no? O sea, fue un dogma, todos saben lo que es un dogma. Dogma es aquello que no permite cuestionar nada más de lo que se dice dentro de ese marco, ¿no?, ideológico o religioso, ¿entiendes? Nos limita la evolución. Y de ahí para adelante la sociedad ciertamente fue teniendo diferentes etapas, diferentes procesos, ¿no?, hasta que, bueno, llegaron otros maestros, ¿no?, que aclararon a la luz pública, diríamos, ¿no?, que muchas de esas interpretaciones eran totalmente erróneas, que este sistema también era un sistema en decadencia, ¿no?, un sistema de castas, no podía ya eso continuar, ¿no?, y que, bueno, que gradualmente más y más personas fueron concientizándose, fueron despertando, ¿no?, a la realidad de este principio, que en definitiva lo que significa que es que uno tiene que intentar, en la medida de las posibilidades, ¿no?, no generar dolor en los demás, ¿no?, no infligir dolor en los otros, ¿no?, los semejantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto también, con este ahimsa? Ahimsa es como decir, bueno, si hubiera una situación, supongamos, ¿no?, de peligro de tu familia, estás en tu casa, estás con tus hijos, y hay una situación de peligro, te vas a quedar pasiva, también pasivo, ¿no?, viendo qué pasa, ¿no?, que lastiman a tu familia y demás. Vas a reaccionar por un impulso natural de autodefensa, diríamos, ¿no? Y ahí, en esa situación, vos no estás rompiendo ahimsa. ¿Por qué? Porque estás en una actitud de autodefensa. Estás protegiendo, diríamos, ¿no?, el núcleo, ¿no?, que vos realmente estás siendo consciente y considerando que está en armonía, que es tu núcleo, que es tu espacio, y alguien viene a alterar esa armonía, ¿no?, y a dañarla, entonces tú tienes todo el derecho de defenderte. Bueno, se puede profundizar mucho, ¿no?, por razones de tiempo no los quiero mantener mucho rato aquí hoy. En este principio quiero poner un ejemplo, ¿no?, muy interesante que siempre recalco, que imagínense ustedes, ¿no?, que una persona como Gandhi, como Mahatma Gandhi, todos escucharon la historia de Gandhi, ¿no?, en la India, es una historia muy famosa de la India, ¿no?, que este ser, esta persona que era un abogado, ¿no?, se había ido al África un tiempo y posteriormente después regresó de allá, después de algunas experiencias de vida, ¿no?, y algunas luchas también, ¿no?, de su vida. Regresa a la India por una petición, diríamos, ¿no?, también de ciertas personas, de ciertos amigos, por la situación, ¿no?, también de la India, que estaba bajo el dominio, justamente, ¿no?, en ese entonces estaba bajo el dominio de los ingleses, ¿no?, para tratar de comenzar también una manera de poder, de alguna forma, equilibrar, diríamos, ¿no?, la tremenda violencia que existía entre los hindúes y los musulmanes, que se mataban, ¿viste? Vieron la película, ustedes, ¿no?, muchos de ustedes cuando vieron la película Gandhi, los que no la vieron se los recomiendo. Fundamentalmente la misión primordial y principal de Gandhi, más allá de su incidencia, o el rol que pudo tener en lo que fue un poco el ceder, por así decirlo, un título, ¿no?, a la India de independencia por parte de Inglaterra, que digo esto porque, bueno, a posteriori después la India siguió siendo explotada, ¿no?, de otra manera, pues ustedes saben, ¿no?, estas potencias, digamos, ceden ciertamente, ¿no?, a una posición, pero sus intereses siguen adentro, ¿no?, y sigue la, diríamos, ¿no?, la ocupación, podríamos decirlo, ¿no?, de otra manera, ¿no? Eso lo vemos hoy también por otros lados, ¿no? Pero bueno, no vamos a ir por las ramas con esto. A lo que voy es que Gandhi, él simplemente con este principio de ahimsa, de no violencia, y con aquellos famosos ayunos que realizaba, ciertamente en protesta, uno por la confrontación de hermanos contra hermanos, como él decía, ¿no? Miren todo lo que logró, la fuerza de voluntad que logró, diríamos, ¿no?, Gandhi, con esa posición, con establecerse en ese principio de no violencia. Simplemente uno de los principios de Yama y Niyama. ¿Qué sucede aquí? Nosotros, de acuerdo a nuestra cultura, ¿no?, aquí en Occidente, particularmente aquí en Argentina, ¿no?, tenemos como una influencia muy fuerte católica, ¿verdad? ¿No? Tenemos la religión católica como una influencia presente, ¿no?, quieramos o no reconocerlo, está muy presente en nosotros, ¿no? Nosotros nos decían, ciertamente, ¿no?, hablaban de los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos también está el mandamiento de no matar, ¿verdad? No matar. Entonces, hay una relación, diríamos, ¿no? O sea, no violencia, no matar. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos practicamos ese principio? Directa o indirectamente, piensa en lo que les estoy diciendo. ¿Cuántos practicamos verdaderamente el principio de no matar, directa o indirectamente? ¿A qué voy con esto? Argentina es una nación netamente carnívora. ¿Cuántos animales son sacrificados a diario? El otro día la presidenta alargaba un plan, ¿no?, de la carne más barata, ¿no? Imagínate cuántas vaquitas, cuántos animalitos son sacrificados a diario, ¿viste? Y ponete en el lugar de ese otro ser, que es un ser que siente también, que está vivo, que tiene vitalidad, que también tiene un libre, diríamos, ¿no?, un cierto libre albedrío de poder decidir si quiere vivir o morir, ¿no? Y nosotros le imponemos la muerte prematura, directa o indirectamente. ¿Cómo? ¿Por qué digo esto? Porque bueno, si vos no estás allá en el matadero matando animalitos, estás de repente alimentándote, comiendo carne, ¿viste? Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay una cadena de reacciones, ¿viste? Muchas veces la gente me pregunta, ¿pero cómo puede ser que la carne, diríamos así, pueda generar tantos problemas de salud? ¿Por qué? Porque no solamente es el elemento nutricional el que está incidiendo. Hay otras vibraciones que quedaron allí, de la adrenalina del animalito cuando venía en la jaula, ¿no?, en el camión, rumbo, porque saben, los animales son muy sensitivos, ellos saben que van a morir, y en el momento de la forma, si ustedes vieron, ahora hay muchos videos, ¿viste?, que te muestran cómo es realmente esta vida. Las ovejas lloran, ¿no? Exactamente. La sensación. Entonces, bueno, eso es un mínimo ejemplo en relación a ahimsa, ¿no? Ahora, bueno, vamos a pasar al próximo yama, que es satya, ¿no? Satya. Ahora, estos días, la palabra satya se escuchó en todo el planeta, ¿no? Satya Saibaba. El mejor cuerpo, Satya Saibaba, hace unos días, el 24, era la madrugada de domingo. ¿Y qué significa Satya? Satya tiene que ver con la aplicación correcta de las palabras. No precisamente significa decir no vamos a mentir, sino que es fundamentalmente es la aplicación benevolente de las palabras, del verbo. Eso es satya. Satya. Entonces, cuando nosotros sentimos, ¿no?, que Por ejemplo, otro ejemplo práctico, ¿no? Me gusta poner muchos ejemplos prácticos, ¿no? Para que ustedes puedan captar el espíritu, diríamos, ¿no? Una cosa es, ¿no?, literalmente o filosóficamente explicar algo, y como vos lo entendés de una forma práctica, ¿qué aplicación vos podés darle esto a tu vida práctica, diríamos, ¿no? Ahí está, yo creo, el secreto de la enseñanza, que muchas personas que son educadores, no educadoras, que van a ser profesoras de yoga y demás, gente que trabaja todas acá, con esto, y saben que es muy importante, ¿no?, esta didáctica también, ¿no?, en la practicidad. ¿Qué sucede, por ejemplo, ¿no? Supongamos, otro ejemplo, estamos en un lugar, en una situación, ¿no?, y yo estoy acá. Vamos a transportarnos, ¿no?, al año 1976 aquí en Argentina, que comenzaba la dictadura militar en Argentina. Supongamos que está tu hijo o tu hija que está yendo a la escuela, a la universidad y demás, ¿no?, y una noche, ¿tal?, llegaba la patrulla, ¿no?, y llegan, golpean en tu casa, ¿no?, y preguntan: ¿dónde está su hijo o su hija que lo estamos buscando? ¿Por qué tal y tal cosa? Vos le vas a decir que lo tenés escondido de repente en el sótano, o lo tenés escondido en la huerta atrás del cañaveral en algún lado, se lo vas a decir. En ese caso también, ¿no?, ahí vos estás rompiendo satya. ¿Por qué? Porque estás haciendo ciertamente una aplicación benevolente de la palabra para proteger a un ser querido de una injusticia. Probablemente. ¿Entienden? Entonces, eso es un poco el espíritu de Satya. ¿Qué sucede? En la sociedad actual, ¿no?, hay mucha, diríamos, gente hablando, dando discursos, particularmente estos días, ¿no?, con el tema de las elecciones acá en Argentina, hay mucha gente hablando, ¿no?, que salen en medios de comunicación importante y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a darles esto, vamos a darle lo otro, nos vamos a juntar con fulano, con mengano, ¿viste? Y vamos a lograr tanto. Y de eso, ¿cuánto va realmente a materializarse posteriormente? Todos sabemos la historia, ¿no?, de la política, particularmente en Argentina, ¿no? ¿Cuántas de esas cosas van a ser después hechos verdaderos? Se van a materializar en hechos concretos, ¿no? Muy pocos. Poco, vemos la historia, ¿no?, es muy contado, ¿no?, las personas que posteriormente en ese ámbito, digamos, cumplieron con su palabra, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tratar? Tenemos que tratar justamente de ser coherentes, ¿no?, con el pensamiento, con la palabra y con la acción. Se dice que justamente el espíritu de Satya, ¿no?, gradualmente, si logramos establecernos, no solamente es el hecho de la emisión verbal, ¿viste?, sino también mental, ¿no? Porque aquí están los dos aspectos, ¿no? Yo me entreno para no generar, en el caso de ahimsa, no violencia, no solamente físicamente, sino también mentalmente. ¿Eh? O sea, estamos observándonos permanentemente aquí, una auto-observación, ¿verdad? Que sí, bueno, yo no llego a consumar el hecho físico, pero estoy pensando de pronto, ¿no?, que estoy enojado, ¿no?, o estoy reaccionando mentalmente con tal o cual situación o tal o cual persona. Entonces, ¿qué sucede? Vos pensás, yo no actué, bueno, es una gran cosa, no se dio el hecho físico, ¿viste?, pero mentalmente las vibraciones que... Es como todo, yo te veo, ahora te estoy observando, ¿no?, y recibo tu vibración. Entonces mi mente registra tu vibración, ¿no?, y yo en mi mente estoy recibiendo tu imagen, lo que vos sos, ¿viste? Entonces, ¿qué sucede? Imagínate, ¿qué tiene más alcance? ¿Qué tiene más poder? ¿El físico o la mente? La mente. Es importante, o sea, la mente controla el cuerpo, o sea, está haciendo una gran cosa que nos estamos autocontrolando, y decir, bueno, no me voy a pelear ahora, no voy a reaccionar, de aguantar, ¿viste? ¿No? Y es una gran cosa, ¿no? Llegas a consumar el hecho prehistórico, diríamos, ¿no?, de violentarte físicamente, directamente, ¿no?, de la situación. Pero ¿qué pasa? Vamos de esa manera generando una gran fuerza de voluntad, ¿no?, para poder canalizar, diríamos, ¿no?, ciertamente también cada vez más y más sutilmente, ¿no?, esas situaciones. Por eso es que en la práctica de la meditación lo que te va dando es justamente esa posibilidad de vos poder procesar muchas cosas que te suceden en el día a día, ¿viste? Por eso en el Namurti digo, la práctica de la meditación al despertar, ¿no?, y al atardecer. Entonces, ¿qué pasa? Vos te despertás y venís de ese mundo onírico, de los sueños, ¿no? Cada uno tiene un universo, un microcosmos, ¿viste? Así como miramos las estrellas, ¿no?, saliendo una noche de estrellas, y ves los planetas, las estrellas, ¿no?, los soles, otras galaxias, internamente también tenemos un microcosmos, que es inclusive de la misma expansión que ese que estamos viendo para afuera. Lo que pasa es que no lo conocemos, no lo hemos navegado, ¿viste? Esa situación, diríamos, ¿no?, de la meditación, ¿qué hace? Es eso, ¿no?, la introspección. ¿Justamente para qué? Para lograr mayor autoconocimiento. Entonces, energéticamente, nosotros podemos, es como una especie de cromoterapia, ¿viste? Vamos a hablar con términos así, más New Age, ¿viste? Cromoterapia, ¿no? Y dice, bueno, tienen colores, ¿no?, y la mente también tiene colores, ¿no? Y estos colores, gradualmente, vos los vas aprendiendo a entregar, como un flujo energético. O sea, ¿a quién yo me entrego? ¿Y cómo yo me entrego? No. O sea, es una circunstancia en la cual tu microcosmos interior, diríamos, ¿no?, que está conformado de tu templo, tu verdadero templo, que es este cuerpo físico, que está constituido de los mismos factores, ¿no?, fundamentales de la naturaleza, es tu verdadero templo. Ahí es donde se debe meditar, ¿no?, internamente. Entonces, la mente, ciertamente, en ese proceso comienza a concentrarse, comienza a concentrarse, comienza a concentrarse. Por eso el mantra, ¿viste?, se canta el mantra, porque la mente tiene dos funciones. Una es, recuerda. Ella recuerda y piensa. Recuerda y piensa. Observa esto. Son las dos funciones fundamentales de la mente. Por eso la educación está tan mecanizada, ¿viste? Porque está solamente fundamentada en un sistema de memorización, ¿no?, sistemática, diríamos, ¿no?, y deja muy de lado la parte sensorial. O sea, hay un hemisferio que queda un poco trancado, ¿viste? O sea, y esa es una de las cosas que tenemos que mejorar en la educación, por ejemplo, ¿no? Les doy una idea, una sensación, una percepción, que es lo que estamos nosotros tratando de hacer con el tema de la educación en nuestras escuelas neumanistas, ¿no? Ya sintieron hablar de Waldorf, Montessori, todo esto lo venimos tratando de alguna forma comprender y también incorporar en nuestros sistemas educativos llamados neomarismo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí el ser humano tiene la posibilidad justamente de que a temprana edad tener otras herramientas, no solamente la memoria como un vehículo, como un instrumento de poder defenderte en la vida, ¿viste? Todo lo que aprendes, todo lo que memorizaste sistemáticamente, ¿viste?, como un robot, ¿viste?, prácticamente, ¿no? Entonces, el aspecto de la sensibilidad es esencial en el ser humano, ¿no? Que el ser humano pueda sensibilizarse a la parte intuitiva. Entonces, estos principios, diríamos, lo que van haciendo justamente es fortaleciéndonos, para eso, para poder desenvolver cada vez más ese autoconocimiento, ¿viste? Porque nadie está exento de cometer errores en la vida. O sea, la perfección es, como diríamos, ¿viste?, un concepto así como ¿no?, un poco así abstracto, digamos, ¿no? Me siento perfecto, ¿viste? Y el Dada es perfecto porque él medita, ¿no? Porque sí, porque está todavía meditando. No es así. Estamos luchando contra nosotros mismos. Es esa la realidad. ¿Viste? Ustedes sintieron toda la atmósfera que entre todos generamos. Somos todos como medios de una situación. O sea, existen seres, existen guías que nos están ayudando desde otros planos, desde otros niveles de la conciencia. Desde nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos un poco nuestra mente, ¿no? Y de esa manera, al abrirnos, al no cerrarnos, y que al vos no enroscarte en tu ego, ¿viste? Entonces recibís, sacás el paraguas, ¿viste? No te quedas con el paraguas así, ¿no? Del ego, ¿entendés? Si vos sacás un poco el paraguas, ¿y qué recibís? Recibís bienaventuranza, recibís conocimiento. Expandís tu intuición. Hasta ella. No debemos tomar nada que no nos pertenezca. O sea, no robarás. ¿Eh? Una parte cruda y una parte sutil de la interpretación. Nosotros, en estos conceptos, como esencia fundamental, digamos, ¿no?, nos hacemos conscientes de que trabajamos no solamente en la parte física, ¿no? Estamos tratando de ir al hecho de que estamos profundizando en nuestras mentes para poder justamente establecernos en principios más trascendentales en relación a estos principios éticos, ¿no? Entonces, desde Astella, fundamentalmente, tratamos de que no solamente en una forma física, sino tampoco no desear cosas que no debemos, ¿no?, o que no realmente son necesarias para nosotros, ¿no? Eso es muy difícil en el mundo de hoy. Imagínense, ustedes están viendo televisión, ¿no?, y las propagandas. ¿Cuántas diferentes programaciones hay? Empty talks, ¿no? Conversaciones vacías. Yo creo que un 90 o más porcentaje, ¿no?, de lo que hay en los medios de comunicación, ¿no?, en muchos de los casos, ¿no?, son realmente conversaciones que no conducen a ningún lado. Es decir, cómo vive el otro y qué hacía el otro y qué hacía fulano y qué hacía mengano, ¿viste? Y demás. Y bueno, y esa rosca, diríamos, ¿no?, ilusoria, que también llamaron la Matrix, ¿no?, que atrapa, ¿no?, las mentes y ciertamente las hace circular en esa ilusión. Entonces, siento que el sistema es muy déspota para con la sociedad. De pronto las personas se ven como expuestas totalmente, todo el tiempo, ¿viste?, a desear cosas, a querer alcanzar cosas. Y lo que tiene el otro, y lo que tiene fulano, lo que tiene mengano, yo también quiero tener, ¿no?, esto o aquello o lo que sea, ¿viste? Que eso, o sea, no es tener, en realidad, va para mí, para la forma en que crió mi hija, tener no es criarla en el consumismo, no aislarla, pero tampoco que se críe con eso, desde ahí. Tener es, cuando menos, cosas externas que ella necesite para vivir, ¿no? Que lo encuentre, pero me cuesta con el sistema así. Por eso te digo, es muy duro. Por eso, como mamá, a veces es muy difícil. Es muy duro, porque los chicos van a la escuela, hablan con los amigos, le cuentan, le muestran el otro celular, el otro modelo, de aquello, del otro, las zapatillas. La sociedad consumista, ¿viste?, 100%. Entonces, este principio, profundizar en él, meditar en él, es muy importante. O sea, trasciende el hecho simple, digamos, ¿no?, de no robar, ¿viste? O sea, porque si vamos al hecho mental, ¿eh? O sea, ¿cuántas cosas a diario se nos ocurren, diríamos, ¿no?, que nos gustaría tener y que realmente no las necesitamos? De repente puede ser que necesites, o sea, nosotros pensamos que la persona, de acuerdo a su trabajo en el mundo, yo un ordenador lo necesito, ¿viste? ¿Por qué? Porque escribo, porque hago música, porque grabo y demás. No tengo este ordenador porque lo tengo ¿cómo se dice? De adorno. Realmente lo uso, es un referente. Me está dando una función, diríamos, ¿no? Me está dando un servicio a la misión que yo tengo en la vida. Un médico, de repente, necesita tener un vehículo, ¿viste? Porque si lo llaman y tiene que salir de emergencia rápido, eso es lo que nosotros pensamos. O sea, la sociedad, de acuerdo a los méritos de sus miembros, debe proveer a esas personas, ¿no?, con los elementos necesarios para que ellos puedan cumplir su función en la sociedad. Los artistas, por ejemplo, deben de ser también, de alguna forma, ¿no?, también protegidos por la sociedad. La sociedad debería, ¿no?, generar sistemas por los cuales ellos pudieran estar haciendo su trabajo inspiracional, ya sea escultura, literatura, arte, ¿no?, pintura, música, teatro, lo que sea, porque es parte de la inspiración de la sociedad. Pero no que tengan que morirse de hambre, ¿viste?, para poder ser un artista. Y así, bueno, podríamos ir llevando a otros rubros de la sociedad, los educadores, los maestros, ¿viste?, las maestras en las escuelas. Deberían ser ciertamente como, no sé, este tipo, personas que deberían ser muy bien tratadas, muy bien protegidas por el sistema. ¿Por qué? Porque están generando, muy bien providenciadas de diferentes, diríamos, ¿no?, formaciones para que esa educación pudiera evolucionar de acuerdo con las épocas y que no sea un sistema estático, sino evolucionario, ¿viste? Que bueno, que la sociedad ciertamente eso no lo ve de esa forma, es más generalizado todo, es más aislado, es un sistema más individualista, ¿no? Entonces, en este principio, ¿no?, que mencionábamos, está también relacionado a parigraha, ¿viste?, que es el contentamiento, a su vez. Que uno debe ser consciente que debe tener un contentamiento con lo esencial para su vida. ¿De qué me sirve a mí acumular más de lo necesario, ¿viste? Entonces, si sé que le estoy quitando al otro de repente la posibilidad, ¿no?, X, de que pueda desenvolverse en tal o cual cosa. Entonces eso pasa mucho hoy por hoy, ¿viste? Es un sistema muy monopólico, el sistema global actual de hoy. Y eso es lo que genera tantas disparidades, ¿no?, en el mundo de la sociedad, tanto sufrimiento también. Y acá viene un principio que en la antigüedad, que es brahmacharya, este principio en la antigüedad se pensaba como que era castidad, ¿viste? Brahmacharya era ser célibe y ciertamente negar totalmente lo que fuera el hecho, digamos, de la comunión, en la intimidad del amor, ¿no?, para la reproducción. Pero en realidad brahmacharya lo que significa es que nosotros aprendemos a ver la presencia de Brahma, de Dios, en todas las cosas. ¿Entiendes? O sea, Dios está en todo. Dios está arriba, Dios está abajo, Dios está alrededor y dentro mío. O sea, eso es en verdad el espíritu de brahmacharya. También se conoce como madhuvidya, ¿no? Madhu es dulzor, ¿no?, y vidya es conocimiento. Entonces yo soy consciente de la presencia de la manifestación de Dios a cada instante. Decía Swami Vivekananda, un gran Swami que vino aquí a finales del siglo XVIII, inicios del XIX, vino a los Estados Unidos, a Chicago, y estuvo en el primer congreso que se hizo de religiones del mundo. Fue el primero que estuvo acá. Sería como nuestro tatarabuelo, ¿no?, todo lo que practicamos el yoga aquí en este continente, porque fue el primero que llegó acá. Es una historia muy bonita de Vivekananda, ¿no?, que era discípulo de un gran santo de la India, que fue Ramakrishna. los dos de ese siglo XVIII, y Vivekananda decía, fue uno de los primeros en ese tiempo que dejó asentado, ¿no?, el concepto de universalismo por primera vez, basado en los Vedas, ¿no?, y en el antiguo yogismo también de la India, porque ya practicaba él meditación, ¿no?, con mantras, ¿no?, famoso Raya Yoga, ¿no?, de Vivekananda. Para todos se los recomiendo, ¿no?, este Swami, que fue realmente muy, muy importante, ¿no?, en la historia del yoga en este continente. ¿Qué decía? Decía, yo intento sentir, ¿no?, que cada paso que doy es un paso hacia el Supremo. Imagínense eso, hacernos conscientes de que cada paso que doy me acerco un poco más a Dios, al Creador, a la conciencia cósmica. Bueno, yo no sé, Cristian, cómo estamos de tiempo. En verdad, son ahora 8:05. Sí. Bueno, pero ¿cuánto tenemos tiempo? Poquito tiempo más para completar mi llamada. Sí, sí, sí. ¿Está todo el mundo de acuerdo? Trato de hacer una, en esta ocasión, hacerles una, por así, revisión general. Y después se puede ir profundizando, ¿no?, gradualmente, ¿no?, en otras ocasiones, ¿viste? Estos son temas que da para, sí, por supuesto, para hablar mucho, ¿no?, para siempre compartir que, mucho siempre también. Siempre que vengas a Buenos Aires podemos hacerlo, ¿no? Seguro. Y yo también quiero que ustedes entiendan que no estoy abriendo el abanico para las preguntas, para yo poder primero terminar y después quedemos unos minutitos más para que ustedes me pregunten. Discúlpenme, ese que generalmente uno de repente termina una parte y bueno, alguna pregunta, ¿no?, y demás. No lo hago ahora justamente por eso, ¿no?, para que podamos ahorrar tiempo y ver todos los conceptos, hacerle una pasadita, ¿no? Entonces ahora, bueno, Niyama nos sirvió ¿para qué? Nos sirvió para fortalecer, ¿no?, nuestra mente en el ámbito personal, en el ámbito individual, diríamos, ¿no?, para también beneficiar a nuestros semejantes a su vez, ¿viste? Ahora, ¿qué sucede? En el caso de Niyama existe una parte que también nos ayuda a nosotros, pero hay una gran incidencia en el rol, en el medio en el que nos envolvemos también. Entonces, comenzamos por Saocha, que es el primer punto de Niyama, que tiene que ver con tanto la limpieza en el nivel físico, personal nuestro, y la limpieza del medio ambiente en el que estamos, ¿viste? Es muy importante, ¿por qué? Porque de esa manera nosotros estamos también generando un tipo de energía muy sutil, ¿no?, que nos ayuda, ¿no?, justamente a meditar, a practicar y demás. Uno puede practicar yoga en un lugar donde está con mucho polvo, ¿no?, sucio, porque si no te vas a aspirar el polvo, ¿no?, cuando respiras y todo. Y además es muy importante la limpieza, ¿no? Entonces aquí realmente hay para desarrollar muchísimo, ¿no? Voy a poner simplemente un punto en el caso de las técnicas yógicas, ¿no? El hecho del baño, ¿no? El baño es muy importante, ¿no? El baño nos ayuda justamente ¿a qué? A mantener justamente la pulcritud del cuerpo. ¿Por qué? Porque cada 21 días, ¿no?, el sistema celular nuestro se reconstituye, se renueva, de acuerdo con nuestro conocimiento, ¿viste? Entonces, permanentemente están muriendo células, están desprendiendo células, ¿no? Entonces, es muy importante para los practicantes de yoga, ¿no?, muchos de ustedes que son practicantes, yo creo que van a ser profesores de yoga aquí, es muy importante inspirar a las personas a que, dentro de la medida de las posibilidades, a la mañana es bueno tomar un baño completo antes de practicar. O si no, existe otro sistema que es de medio baño también. Half bath se conoce, ¿no? Entonces, el sistema de baño es interesante, ¿por qué? Porque nosotros podemos comenzar, en el caso de la ducha, ¿no?, podemos comenzar a recibir primero el agua en la zona umbilical, ¿no?, que es donde se ubica el Manipura chakra, que es el chakra ciertamente relacionado con el factor ígneo, el factor fuego, calor, ¿no? O sea, enfriamos, ¿viste? Agua, temperatura, cuerpo. A veces dice agua fría o no, y eso yo creo que lo ideal es agua, temperatura, cuerpo, ¿viste? Tibiecita, ¿no?, así, agradable, y al tercer chakra, a la altura umbilical, a la altura del ombligo. Después vamos a girar y vamos a dejar correr el agua de la parte de la corona de la cabeza, de la parte de atrás de la corona de la cabeza, por la columna vertebral, hacia atrás. Todo el agua corriendo, ¿no? Por la espalda, por la columna vertebral. Vamos dando un masaje muy sutil a todo el sistema energético. Y después, posteriormente, bueno, continuamos con nuestro baño, gradualmente. También existe un mudra muy interesante para después del baño, que en alguna otra ocasión lo podemos aprender. Nos llevaría un tiempo importante hacerlo ahora, pero bueno, este mudra nos ayuda a conectarnos posteriormente con la energía de la luz después del baño. O sea, el agua, oxígeno más hidrógeno, ¿no? Y después, posteriormente, la sutilidad de la luz, ¿no? Si tenemos como foco el sol, mucho mejor, todavía a través de una ventana, ¿no? Y demás. Pero si no, a la luz, ¿no? Ideando con una ideación particular, y existe un mudra que se practica, ¿no? Y es muy saludable, ¿no? Muchas cosas muy interesantes, ¿no? Con todo esto, ¿no? Bueno, la limpieza en líneas generales, ¿no? A las chicas o las amas de casa, aquí no significa que tengan que ser ustedes las que limpian la casa todo el día. También pueden educar a los chicos, ¿no? A los muchachos, que ellos también pueden ayudar en la limpieza, ¿no? Y demás. Es importante también que este concepto también... la yuna también está en saucha. El ayuno, ciertamente podemos considerar que es una parte de la limpieza, ¿no? También entra dentro de una ciencia que otro día lo vamos a hacer aquí, que son los 16 puntos para la ciencia de la vida, que también dio Anandamura. Yo estoy tocando el concepto del baño, entra dentro de esos 16 puntos, ¿viste? De prácticas yógicas para la ciencia de la vida, son muy interesantes. Y por qué no, el ayuno es una forma de purificación también, de limpieza. Entonces, en nuestro caso, nosotros practicamos ayunos con las lunas, ¿viste? O sea, vamos de una manera rigiéndonos por el calendario lunar. Entonces tenemos luna llena, luna nueva y Ekadashis, que son 11 días después de cada luna. O sea, hay 4 días durante el mes en los cuales hay una influencia cosmológica, una influencia natural muy positiva para la práctica del ayuno. ¿Por qué? Porque la luna está influenciando magnéticamente en esos días con mayor intensidad todos los líquidos del planeta y los gases. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando la luna tiene esa influencia, si nosotros nos sobrecargamos ese día, ¿no? Comiendo y haciendo mezclas, generalmente hay mucha incompatibilidad en las cosas que se comen y demás, o sea, va a haber mayor generación de esa atracción hacia arriba. Y si ustedes ven, si observan los registros, diríamos, ¿no? Las estadísticas, en esos días hay más accidentes, ¿eh? También por la influencia de la luna llena, muchas veces también, si vos vas a un lugar, un centro asistencial, ¿no? Psiquiátrico y demás, está mucho más alterado todo. La gente en sí misma también en esos días también le pasan más cosas también, tanto en luna llena como en luna nueva. Por eso estar livianos, no voy a decir que hagan ayuno seco, ¿no? Sin agua y sin comida, pero pueden comenzar gradualmente, ¿viste? O sea, una buena manera es comenzar a la mañana hasta donde aguantes, es decir, sinceramente, tómate la voluntad. Hay gente que dice que lo hace y lo hace hasta el otro día, el ayuno, ¿viste? Me ha pasado. Me dice, dado, voy a ayunar con vos. Dice, bueno, ¿te animás? Bueno, vamos. Y ayunan, se aguantan. Pero hay que tener una voluntad muy importante, ¿viste? Para estar sin comer y sin beber todo un día, hasta el otro día al amanecer. Entonces, sistema, comenzó el ayuno, las 9, las 10 de la mañana, sin mate, sin las tostadas, ¿Qué pasa? La mente que comienza a recordar, comienza a pensar, comienza a viajar y comienza a decir, ¿cómo fue? Y ahí, ¿qué sucede? ¿No? Y juega esa pasada. Entonces, ¿qué? Vamos a tomar un agua con un poco de limón y poca sal. ¿Para qué? Para ayudar a limpiar un poquito lo que podemos. Y después, si nos sentimos un poquito débiles, comenzamos a tomar algún jugo, sea un jugo de naranja, un jugo de alguna otra fruta de estación, Así vamos acompañando hasta que aguantemos. Después, bueno, está. Si ya no da para más y llegamos a las 2 o 3 de la tarde, ¿no? Es bueno siempre regirse por algún tiempo. Si uno se siente de tal o cual forma, debilitado, o que se siente que no aguanta, además está bueno decir, bueno, me doy esto hasta el mediodía o hasta la 1, que es la hora del almuerzo, y por lo menos, digo, ¿no? Puedo decir que hice mediodía, ¿viste? Marcarte vos una meta también, ¿viste? Un límite, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y no porque ya flaquees un poquito, ya quebras el ayuno, ¿viste? Eso es muy bueno, porque eso te incrementa mucho el campo de voluntad. Como sentirse fracasado, ¿no? Porque uno es un intento constante todo el tiempo, ¿no? Uno a veces el ayuno lo pasa, lo transita re bien, y a veces uno tiene más lucha, pero, digamos, cuando uno flaquea no sentirse que fracasó, porque el intento estuvo. Lo que pasa es que pones más malas pilas para el próximo ayuno, aguantar, ¿no? Está bien, hay varias, varios consejos que se pueden dar, ¿no?, para estas prácticas, ¿no? Bueno, en otro momento también podemos profundizar más en relación a esto. Tenemos Santosh, que está muy vinculado a Parigraha también, ¿viste? Es como decir que, bueno, uno ciertamente tiene un contentamiento, ¿no?, a su vez tampoco acumula más de lo necesario para su vida, ¿viste? O sea, Santosh tiene una relación muy estrecha, ¿no?, con la Parigraha, ¿viste? Y en este caso vuelvo a aquello de que cada uno de nosotros sabe cuáles son los elementos que necesita para desenvolverse en la vida, para sentirse un poco más feliz también, y bueno, de ahí para adelante todo el resto ya es simplemente, ¿no?, extra, ¿viste? O sea, no te sirve de nada, cosas que las tenés ahí en tu cuarto, las tenés ahí en tu casa, y nunca más las usaste, ¿viste? ¿Entendés? Nunca más leíste ese libro y nunca más agarraste esa revista, ¿viste? ¿Entendés? O sea, entonces, ¿para qué? Está ocupando un espacio, ¿viste? De acuerdo con esas técnicas chinas, ¿viste? Como el Feng Shui, ¿no? También, cosas que están chupando energía y que están estáticas, ¿entendés? Entonces, nos pasa a todos eso, ¿no?, de una manera u otra, ¿no? Y aquí viene un principio bien interesante que es tapa, ¿no? Hablando de ayuno, por ejemplo, tiene mucho que ver con tapa, porque tapa es como una forma de nosotros hacer un sacrificio en el sentido lindo de la palabra, ¿no? Un esfuerzo, más que nada, ¿no? No es que sacrificamos algo o alguien, ¿no?, para un propósito, sino que aquí el hecho es ciertamente de que nosotros nos esforzamos, sacrificamos algo en la vida personal para poder trascender en alguna otra esfera de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿no?, un ejemplo práctico, ¿no?, vamos a decir, yo de repente tengo mucho apego con alguien, con un amigo, con una amiga, ¿no?, o con mis hijos, ¿no?, tengo gran, ¿no?, es muy natural, ¿no?, un ser humano, ¿no?, siente un apego muy fuerte, digamos, un ser querido, ¿no?, y demás. Es bueno que comencemos gradualmente a, ciertamente, comenzar a generar una conciencia de que, bueno, hoy por hoy yo estoy con esta persona, estoy con estas personas aquí, las quiero mucho, las amo con todo mi ser, ¿no?, pero en verdad también soy consciente de que no van a estar para siempre conmigo. O sea, no voy a estar para siempre aquí. Ni siquiera yo mismo voy a estar para siempre aquí. Entonces viene aquello de que uno gradualmente se va concientizando de que tiene que hacerse a la práctica del desapego también, internamente. Es un trabajo muy fuerte, ¿viste? Trabajo muy fuerte, muy personal y muy fuerte, ¿no? Yo te amo, pero porque te amo también comprendo la libertad que vos tenés. No te poseo porque te amo. ¿Entendés? O sea, la expansión del amor, ¿viste? El amor es una fuerza, una energía que está en constante expansión. O sea, nosotros nos estamos expandiendo con ella. Y algún día seremos uno con ella, ¿no? Y comprenderemos el mensaje del maestro, en el caso occidente para nosotros, ¿no?, para nuestra cultura occidental, que amamos los unos a los otros, como yo llegué a sentir ese amor. O sea, la trascendencia, diríamos, ¿no?, de uno mismo hacia el amor universal. Sería un poco eso. Entonces vos podés disfrutar de tus hijos, disfrutar de tu pareja, disfrutar de tu familia, disfrutar de tus amigos y demás. Y los disfrutaste, te lo puedo asegurar, con total libertad. Porque si un día vos tenés que hacer un viaje y irte a algún lado, no nos vas a extrañar tanto, ¿viste? No vas a estar pendiente del mensaje de texto, de la llamada. Vas a tener una total confianza de ese ámbito en el cual vos vivís y te desenvolves con los afectos, ¿viste? Es muy lindo decirlo. ¿Eh? Pero practicarlo. ¿Eh? Qué cosa, ¿no? Y si lo practicaste y dices, ay, no vino a comer este domingo, Andrea. No se me empieza a morar. Claro, ¿no? Es, claro, viste que el desapego a veces hasta a los papás lo sufren, porque vos podés ser desapegado, pero ellos no lo comprenden. Es una práctica espiritual también, ¿viste? Vos no tenés que dejar de ser como sos, de repente, cariñosa, cariñoso con tus padres, con tus hijos y demás. O sea, lo que estoy diciendo que es una cosa interna también, ¿viste? Una concientización interior, ¿no?, de cada uno, como aspirantes espirituales, ¿no? Estamos aspirando a la espiritualidad. Todos somos aspirantes espirituales. Sadhakas en sánscrito, ¿viste? Entonces, ciertamente eso tenemos que... Permanentemente estamos nosotros de alguna manera alertas a nuestra espiritualidad, a nuestra conciencia. De eso se trata, creo, usted también, ¿no? Y viene ahora un aspecto que es Swadhyaya, que es Swadhyaya, en este caso, que es el cuarto punto de Niyama, nos recuerda, como lo que hicimos hoy después de la meditación, es realizar una lectura de algún texto espiritual o filosófico, y no solamente leer de una forma mecanizada, sino también tratar de comprender lo que estamos leyendo, tratar de alguna forma de profundizar en la comprensión de lo que estamos leyendo, Entonces eso sería el Swadhyaya. Por eso nosotros tenemos el sistema de que cantamos, meditamos y después hay una pequeña lectura siempre. Y después, en base a esa lectura, se hace una charla, ¿viste? Entonces se completa totalmente el satsang, ¿viste? Porque no solamente estamos concentrándonos en la parte espiritual interior con la meditación, con el kirtan, sino también estamos acercando nuestras mentes, nos estamos ayudando unos con otros, ¿no?, en ese proceso de desenvolver también nuestro color blanco en nuestra mente, nuestro color vitra, ¿no?, el aspecto intelectual, el Vivek. ¿Por qué era Vivekananda? Porque tenía una gran capacidad de discriminación, ¿no?, en el sentido de poder realmente desgrosar las cosas, poderlas ver en profundidad, ¿no?, y ciertamente llegar a conclusiones muy profundas de la vida y del mundo. Entonces, eso es Swadhyaya, ¿no? Y después un punto muy importante, muy profundo, que es Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana tiene que ver justamente con qué, con la meditación. Ishvara es como un concepto de autocontrol. Tú estás, te sientas a meditar, imagínate, te sientas ahí, terminamos kirtan, vamos, se sienta, bueno, ahora siéntese a meditar, siente derechito la columna derecha y demás, y después comienza un dolorcito aquí y allá. Y la mente comienza aquí para allá, ¿ya? ¿Y dónde me voy a concentrar? ¿Cómo me voy a concentrar? Necesitamos técnica, ¿viste?, para controlarla a la mente. Porque como decía Ramakrishna, mencioné yo Ramakrishna anteriormente, ¿no?, el maestro de Vivekananda, el gurú de Vivekananda, decía que la mente, la definió así, ¿no?, como un mono, ¿no?, enloquecido, picado por un escorpión. Es decir, ¿qué sucede? La mente está permanentemente saltando de una cosa a la otra. La observamos y salta de aquí, bla bla bla bla, bla, bla. Habla de una forma silenciosa, ¿no? Adentro, ¿viste? Habla con ella misma, ¿viste? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros logramos, ¿no?, a través de la danza, el kirtan, ¿Qué estamos? ¿Cuál es la intención? La intención es poderla concentrar, poderla domar un poco, ¿viste? Hay otro ejemplo interesante también, ¿no? Muy interesante, ¿no? Del Bhagavad Gita, ¿no? Que una escritura clásica de la India, Ramayana, Bhagavad Gita, que está la carroza, el conductor de la carroza, el carretero, los caballos, diríamos, ¿no? ¿Y qué sucede? Los caballos representan los sentidos, ¿no? Las riendas tendrían a ser la mente, que intenta controlar los sentidos, ¿no? La carroza en sí es el cuerpo, ¿viste? Los caballos, ¿no? El cuerpo, los sentidos, que son los caballos, ¿no? La mente, que son las riendas, y el carretero, que va, que es la conciencia, que está tratando de controlar los caballos, que no se desboquen, ¿no? Que vayan por el camino adecuado, ¿no? Entonces, esa representación tiene mucho que ver también con Ishvara Pranidhana, que nosotros en la meditación estamos tratando de dejar que nuestra mente y que las actividades de nuestra mente, diríamos las actividades regulares de la mente, queden en un estado de suspensión, se suspendan, no están reprimidas, quedan en un estado de suspensión, en un estado allí como adormecidas por un momento. Entonces, ¿qué buscamos? Ciertamente, poder sentir las otras partes vibratorias de la mente, más sutiles. ¿Qué pasa? La conciencia se divide en tres factores, ¿no? Tenemos el estado consciente, el estado regular, consciente, todos lo conocemos, lo vivimos el día a día. El nivel subconsciente, ¿no? El nivel subconsciente, el nivel de los sueños, ¿no? El nivel muchas veces también de la inspiración también de los artistas, ¿no? De los escritores, ¿no? Se mueven mucho en ese plano subconsciente, diríamos, ¿no? El plano de las ideas también muchas veces, ¿no? Y existe un plano que es pura y netamente supraconsciente. O sea que está más allá del plano consciente regular y del plano subconsciente, ¿no? Es el plano de la espiritualidad. El plano del mundo causal, diríamos, ¿no? Donde se alberga todo el conocimiento del presente, del pasado y del futuro. O sea, el hecho de la meditación, gradualmente lo que estamos haciendo es alinear nuestro sistema energético. Vamos trabajando gradualmente en ese mecanismo de alinearnos nosotros. Trabajamos nuestra columna vertebral corrigiéndola también con ejercicios, ¿no? Y demás. Todo ese trabajo que vamos haciendo con ética, con la alimentación, con las asanas, ¿no? Y con la meditación. ¿Para qué es todo eso que estamos haciendo? Es para poder sentir ese nivel espiritual. Nada más y nada menos que para alcanzar la meta para la que hemos nacido en este planeta, en este tiempo, en esta vida. Se dice que al cuerpo humano se tarda mucho, de acuerdo con el conocimiento del Tantra, de los textos tántricos, que para llegar al cuerpo humano pasamos muchas penurias para llegar hasta acá, a la forma humana. Entonces no debemos perder la oportunidad que tenemos este vehículo, que es el único lugar donde podemos practicar la meditación. Porque si vos fueras un ángel o un deva o un cuerpo luminoso, ¿no? No podrías meditar, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque necesitarías el sistema glandular. ¿Para qué? Para que estos chakras se manifiesten, diríamos, ¿no? Y el proceso de la ascensión de la kundalini pudiera generarse. Necesitamos los nadis, los canales, ¿no? Los tres nadis principales y el sistema, diríamos, ¿no? Glandular principal de los siete, de las siete glándulas principales que están relacionadas con los siete chakras. Esto es otro tema, pero es para eso que nosotros vinimos a esta existencia, para realizar la divinidad en nosotros mismos. O sea, de ahí para adelante, todo lo demás se da por añadidura. O sea, si vos realizás la espiritualidad en vos misma, en vos mismo, o sea, el resto es muy fácil. O sea, comienza a suceder en una manera natural. Todo en tu vida, mejora todo, sin lugar a dudas. O sea, sin dejar de lado el hecho de que Pranidhana es el proceso, diríamos, no de la técnica en sí misma, de la meditación. existe técnica, existe ciencia para esa técnica también, ¿no? No es nada dogmático, no es que vos escuchaste, no, al dar esta tarde, dar esta charla, y eso es así. Vos tenés que comprobarlo, vas a tener que trabajar en vos misma, en vos mismo, para realizarlo. ¿Viste? Yo pienso que es eso, en definitiva, ¿no? O sea, nadie está exento de tener asegurada y comprada la verdad, ni la espiritualidad. Hay que realizarla, hay que practicar día a día. En relación a esto, Ishvara Pranidhana, bueno, existe técnica de meditación. Todas las personas interesadas en aprender a meditar, ya lo saben, pueden aprender a meditar, ¿no?, con nosotros, ¿no?, que podemos dar técnica de meditación para que ustedes puedan meditar en una forma correcta, en una forma adecuada. Porque se habla mucho también hoy por hoy, ¿viste? Meditación por todos lados, ¿viste? ¿Cuál es la palabra meditación en Google, ¿viste? Le salen millones de páginas, ¿viste?, de meditación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar toda la vida mirando como, viste, aquí y allá, revoloteando por todos lados? No, tenemos que incorporar una técnica, sentirla, hay que sentirla en tu corazón, sentirte identificado con esa práctica y avanzar, diríamos, ¿no?, con el proceso, que es un proceso gradual, a través del cual se van complementando diferentes lecciones de meditación, para complementar qué, el proceso de la Astanga Yoga, que comienza con estos dos primeros pasos que son Yama y Niyama. Le siguen después las asanas, el Pranayama, después las formas de meditación de Dharana, Pratyahara, Dhyan, ¿no? Son procesos que van relacionados con las técnicas de meditación, que son un proceso de seis lecciones de meditación que se van dando gradualmente de acuerdo, ¿no?, a la, digamos, ¿no?, intención del aspirante espiritual, del sadhaka, ¿no?, para con esa práctica y su buena disposición para poder avanzar en el camino espiritual. Así que bueno, yo de mi parte por aquí paro, ¿no? Y les voy a dejar a ustedes ahora la posibilidad de que puedan hacer alguna pregunta, y vamos a tratar de ser breves también porque no quiero que se les haga muy tarde, un día que refrescó bastante y están esperando las familias, los amigos, las casas, con los hijos. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Yo voy a hacer un comentario en función de lo que pasó acá, lo que pasa ahora acá, ¿no? Me acuerdo el día que vino Dada Tapesh, que habló, no sé, 40 minutos, estuvo un rato largo esperándolo, y habló 40 minutos, una hora. Entonces preguntó, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Entonces se quedó callado, agarró y dijo, vamos a majar, a ver si se puede. Porque claro, si nadie tiene la voluntad, agarró y se fue. Nosotros somos más, ¿no? Y quizás occidentales somos un poco más, ¿no? Pero ellos son, ¿no? Dada, ¿no? ¿Te parece así? Como son más concretos ellos, ¿no? Ah, claro. O es el carácter, diferentes culturas. Diferentes culturas. Claro, no está mal. Yo pienso en una forma muy dividida. Claro. Y nosotros, ¿viste? Estamos pensando, quedamos en el tiempo pensando qué es lo que vamos a hacer, si vamos a preguntar, si no vamos a preguntar. Esa es la acción. Claro, el tema es que todos venimos y estamos aprendiendo, ¿no? Diferentes, a lo mejor, niveles de aprendizaje. Pero equivocarse es lo más lógico, preguntar a lo mejor una cosa que quizás para nosotros es algo incomprensible, quizás para otros sea obvio, pero para el que no se animó a preguntar, quizás esa pregunta sea clave, porque no se animó y la preguntó otro. Entonces, bueno, pero es parte del proceso de crecimiento de todos, animarse a preguntar, ¿no? Yo antes de que se vayan, después quiero sacarme una foto con ustedes, ¿puede ser? Si querés sacar los tipos, esa foto. No te robarás el arma. Si querés sacar saca fotos. Ah, bueno, después nos sacamos. Yo lo que me gustaría hacer es un comentario en función de mi experiencia, que es muy poca, ¿no? Pero sí, yo lo que noto es que todos los procesos de aprendizaje comienzan de menor a mayor, ¿no? O sea, primero que no gatea, después camina, se levanta, se para y termina corriendo. A veces yo cuando he abarcado todas estas pautas de vida, de comportamiento, también desde mi punto de vista creo oportuno entender de que el ser humano, hoy le decía ella, no es una máquina constante. Uno puede trabajar sobre la no violencia y ese trabajo implica que puede que vengan tiempos donde uno se aleje, pero tiene que tener la capacidad de volver a retornar. Y también todas estas prácticas de estas pautas que están relacionadas al ayuno, a la no violencia, al comportamiento, a la ética, ¿no? Me da la sensación que son todas pautas que se tienen que ir abordando de a poco, porque si no es como querer abrazar a una persona muy voluminosa que no llega, no lo termina de agarrar. Entonces, a mí siempre me ha surtido mucho efecto, he tenido éxito cuando las cosas las he podido empezar a procesar desde la sencillez, desde lo alcanzable, y no tal vez cuando uno ve tantas pautas de comportamiento que son, ¿cómo te podría decir? Que son pautas, a ver, me sale la palabra. No, que son es un objetivo muy muy clínico, y en la realidad de la vida, que uno tiene que subirse a colectivos, pelear contra el otro que lo empuje y le pone el aliento acá, entonces estamos en el subte, entonces me parece un buen momento para practicar la no violencia, digamos, como que no, o sea, son todos objetivos muy interesantes de alcanzar, pero los creo que acompañando la vida, y cuando uno termina todo un proceso de que van pasando los años, uno logra llegar a manejar todo este tipo de pautas. Y así todo, en alguna de ellas se cae, en alguna de ellas se debilita. Y es bueno como persona volver a reconstruirse y volver a seguir trabajando, ¿no? Ese es un modo que yo siempre que me he trazado objetivos, aunque sean trates, son modos de alcanzarlos, de lograrlos. Uh-huh. El de a poco, el entenderse de que uno es débil, de que uno necesita, como alguna vez creo que le dije a él, es muy importante compartir el espacio del grupo, porque el grupo da ayuda, el grupo contiene, el grupo no, o sea, los grupos sirven para eso, para cuando uno está flaqueando, el otro lo puede respaldar. Así que ese es un comentario que quiero poner acá a todos, de un mecanismo que a mí de algún modo me ha servido como para seguir adelante en prácticas así de este tipo, ¿no? Que me han permitido alcanzar un grado de pureza tal que ahora cuando salga de allá me voy a la casita con un casco de plata. Me voy a bingo. Yo creo también que esto es como si fuera dentro de lo que uno va conociendo, que leen un libro, otra cosa, pero para mí, lo que me pasa a mí, es que es como una llovizna que hay que dejar que vaya penetrando, claro, despacito, despacito, y se va. Y después uno lo va procesando y lo va relacionando con otra cosa que leyó, con otra cosa que escuchó, con un libro, con un video, con otros guías, otros maestros. Y bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Se relaciona con todo. Entonces por ahí después surgen las preguntas. Por ahí ahora no surgen preguntas así. Right. ¿Qué es esto? O yo tenía ese concepto de ahí, si era otro, y si tenía ese concepto de Saki era otro, bueno. Sino que bueno, después me parece que, al menos a mí me pasa eso. Que recibo eso hasta que se lo incorporo y pasa un tiempito. Y después por ahí, bueno, con la computadora misma, nos pasamos cosas, bueno, leí, me encontré esto sobre tal tema, y seguimos leyendo, y también, como decía, con el grupo, con la gente que está más o menos en lo mismo, lo comentamos, o decimos, bueno, y ahí surge otra cosa y otra charla, y, exacto, y uno sigue, ¿no? Es que de eso se trata, ¿no? Eso se conoce como satsang, good company, buena compañía. Las buenas compañías te llevan a la iluminación, las malas, ¿a dónde te pueden llevar? Entonces, de eso se trata, estamos ayudándonos unos con otros, ¿no? O sea, y sin lugar a dudas que estos conceptos filosóficos, por así llamarlos, también prácticos, ¿no? Es interesante porque estaba un poco direccionado, ¿viste?, a todas las personas que están haciendo el profesorado, de yoga aquí. Y que Cristian abrió el abanico, diríamos, ¿no?, para que todos lo pudieran aprovechar, todos los interesados, porque como no vengo siempre, ¿viste?, acá, eso, ¿no?, que pudieran aprovechar, tenían la posibilidad de poder escuchar de qué se trataba también, ¿no?, la charla que estaba dando para la gente que está haciendo el profesorado, que es muy importante que seamos conscientes de que, claro, esto puede sonar utópico, ¿no?, en un mundo como en el que estamos viviendo, ¿no?, pero en lo personal, ¿no?, es muy esencial, por lo menos, comenzar a incorporar gradualmente el concepto y después, en otro proceso, ¿no?, el establecimiento, diríamos, ¿no?, en la práctica, ¿viste? Es como la meditación, vos aprendés a meditar, te sentás primero 5 minutos, después 10, después 11, después 15, ¿viste? Y así, gradualmente, te lo vas ajustando de acuerdo a tus posibilidades, a tus tiempos también, ¿no? O sea, tenemos que aprender a no ser dogmáticos, ¿viste?, a poder aprender con alegría, a aprender también de una forma comunitaria, diríamos, ¿no?, también, ¿no?, que podamos cultivar la empatía, poder ponernos en el lugar del otro también, ¿no?, crear ese mecanismo, diríamos, ¿no?, de ida y vuelta, que es, bueno, trato de un poco, ¿no?, entrar en tu mundo, ¿no?, como hice hoy y vine aquí en el mundo que es el mundo de este espacio. Entonces es una maravilla porque eso es lo que nos enriquece en la vida, ¿viste? ¿Qué otra cosa nos vamos a llevar si no es la experiencia humana, ¿viste?, de poder compartir con otros hermanos, hermanas, ¿no? Y entiendo perfectamente que, bueno, que hay situaciones como me pasó a mí el otro día, que estuve en el retiro, hicimos un retiro en la quinta y el domingo tuve una meditación muy buena, ¿viste?, ese domingo de la mañana, que fue el día que dejó el cuerpo salvado en la India. Y el martes fui a la capital, me fui a Morón y tomé el tren, ¿viste? Y una persona apareció en el tren, un chico que estaba muy mal, se veía con su cabeza pelada y con cicatrices, ¿viste? Persona muy sufrida, se notaba, ¿viste?, que bueno, vaya a saber qué reacciones, ¿viste?, de qué. Comenzó a gritar desaforadamente, ¿viste?, en el vagón, tipo Hulk, ¿viste?, así, ¿no? Y así estaba sin camiseta, sin nada, ¿no? Y de repente se acercó a la parte donde están las puertas del tren, yo estaba ahí, ¿viste?, iba así, iba leyendo un librito, tenía esa misma maleta de computadora encima, estaba allí, las personas apavoradas, ¿viste?, comenzó a patear las puertas del tren, tipo, y gritando, ¿viste?, y todo así, ¿no? Y bueno, en cualquier momento se rompen los vidrios y se va a cortar todo. ¿Y qué comencé a hacer? Comencé a concentrarme internamente, ¿viste?, fuertemente. Existen ciertas técnicas, ¿viste?, de concentración. O sea, el tiempo nos ha dado, diríamos, alguna realización que otra, ¿me entiendes? Nosotros venimos practicando, en mi caso personal, desde la década de los 80, ¿no?, estas prácticas, ¿viste?, y con una buena orientación, no por un hecho de demostrar nada ni nada, ¿viste?, sino que en ese momento uno tiene una forma, un mecanismo de comunicación directamente con el maestro espiritual, ¿viste?, también. Entonces, ¿qué sucede, no? Me mantuve allí, mantuve la concentración y digo, bueno, todo el mundo está huyendo y ¿qué va a pasar, viste, aquí, viste? No me puedo tampoco alejar yo también, ¿viste? ¿Cuál es mi responsabilidad, después de haber estado 4 días, casi una semana concentrado, primero en la preparación del retiro dentro de la quinta sin salir prácticamente, haber estado en el retiro y estar ahora en la situación? ¿Cuál es mi función aquí? ¿Cuál es mi responsabilidad como espiritualista en el mundo? ¿Viste? No tengo que estar, tengo que encarar aquí. Entonces, bueno, ¿desde dónde? Desde ahí, desde esa intención, ¿viste? Entonces, bueno, sutilmente, ¿no?, cuando me sentí fortalecido, diríamos, ¿no?, después de algunos minutos, ¿no?, de esa situación interna mía, comencé a girar, ¿no?, me colgué la mochilita esta, ¿no?, así, comencé a girar para el otro lado, y me agarré del otro lado, el tren estaba en movimiento, entre Floresta y Flores, yo bajaba en Floresta, ¿viste?, recién había arrancado el tren, no es un periodo muy largo, pero sí es una eternidad, ¿viste?, en esa situación, ¿viste? Entonces yo sutilmente, como con un mudra, ¿viste?, con esta mano, trataba de emanar eso, que esa intención, ¿viste? Entonces era totalmente un instrumento, no te digo que 100% estoy consciente de lo que está pasando, ¿viste?, o quién me puede estar asistiendo en ese momento, ¿no? Pero ¿qué sucedió, no? La persona comenzó a quietarse. Y no sé si totalmente loco o un vivo loco, viste, quizás también, uno nunca sabe, viste, pero me comenzó a mirar. Me comenzó a mirar y como este no se asustó, habrá pensado, viste, digo yo, viste. Y tenía como una reacción así, tipo como poseído, estaba, como un estado de exorcismo prácticamente, viste, viste. Y yo me quedé allí, viste, totalmente entregado también yo mismo, también en mi no intención, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Él pasó así y pasó y agarró sus cosas, viste, agarró sus cosas, agarró su camiseta y lo que tenía ahí y me miraba y me miraba. Yo estaba así y pasó así, yo estaba agarrado así, salió así de la pista como son los trenes, salió así y pasó así por al lado mío, así por enfrente a esta distancia, así, y se fue para allá. Y justo en ese momento estábamos llegando a la estación. Entonces las personas llamando a la policía que estaba en el andén, desesperada, viste, apavorada, viste, ¿entendés? Que la policía subiera y demás, yo me tenía que bajar allí, y bueno, mi función terminó ahí, ¿viste? No fue más allá de eso. Pero claro, vivimos en una situación en la cual tenemos que, desde la subjetividad que podamos nosotros realizar en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu, vivir el ajuste objetivo del día a día. Es lo que decís vos, ¿viste? Después hay que viajar en el tren, hay que viajar en el subte, ¿qué puede pasar? Cada uno va a decidir la manera de actuar en esas circunstancias. También es muy personal a la vez, viste. Todo va a escuchar, ¿no? A su parte interna sería más, ¿no? Más conciencia y relajado. Y todo empieza desde uno mismo. Ahora, yo quisiera. Seguro de todo, tampoco te puedes enfrentar a nada. Sí. Quisiera decirles que las personas que estén interesadas, traje algunos discos, Cristian, algunos discos con el mantra, son unos demos que traje en el demás, las personas que estén interesadas, también tengo un video también que acabo de editar en Brasil, este, también con algunas canciones que canto, viste, y algunos mantras también, ¿no? Lo grabamos allá en un proyecto muy lindo que tenemos en Brasil, se llama Visión Futuro, es una ecovilla, un parque ecológico de 62 hectáreas donde viven mis hijos y su mamá, este, y donde estoy generalmente bastante parte de los días de mi vida por estas épocas también. Entonces ahí van a poder ver algunos de los espacios, ¿no?, de ese lugar si se interesan. Este, y los discos de audio son el mantra universal que cantamos al inicio con diferentes melodías, son grabaciones que he hecho, viste, una parte en los Estados Unidos y algunos otros lugares. Este, con diferentes músicos y artistas, pero también muy apropiadas para poderlas tocar en la casa o antes de meditar, o para escuchar, haciendo limpieza o en el auto, donde sea. Y con Andamuti, que es muy positivo escuchar, ¿no? Escuchar este mantra, nos hace mucho bien. Yo no les quiero vender absolutamente nada, pero solamente para compartir algo que les pueda ser inspiración para ustedes, ¿no? Y lo que puedo hablar es mi experiencia, ¿no? Este, que a mí me ha sido de una gran inspiración y de gran ayuda, ¿no? El kirtan, ¿no? Que es la práctica de la danza, el mantra y cantar, ¿sí? Yo, o sea, quiero compartir con sí. todos que en muchas o varias oportunidades hice kirtan y acá y en otros lados y nunca sentí lo que sentí hoy. Tenía ganas de llorar, pero no se me caían las lágrimas, pero no era feo, sentí mucha ganas de llorar. Y después de la meditación se me caían las lágrimas. Estaba muy linda la vibración. Sí. Una vibración muy especial, sí. No sé si sintieron. Sí, sí, es verdad. Sí. Yo nunca lo había sentido muchas cosas con el kirtan, pero hoy fue diferente. Ustedes sintieron el nivel de concentración que se logró, ¿no? Sí, se sentía una quietud total. A veces las personas se mueven, ¿viste? Y esto, y comienzan rápido, ¿viste? Se siente la atmósfera un poco más, ¿no? Rayásica, estuvo muy sátrica la vibración, ¿no? O sea que hemos sido asistidos, no hoy, tenemos que estar muy agradecidos de que pudimos tener esa experiencia, ¿no? Entre todos, ¿no? Y eso está es maravilloso, ¿no? Es lo que nos mantiene inspirados. Así que bueno, Cristian querido, muchas gracias. No, yo quiero gracias. Si podemos entre todos lo. Gracias. muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su apertura y por aguantar también estas dos horas que estuvimos aquí, ¿no? Así, ¿no? Compartiendo y bien, bien. Muchas gracias, espero poder volver prontamente para otra ocasión. Seguramente que sí, porque ya habíamos hablado también de alguna charla o curso con respecto a los mantras y cómo repercuten y todo eso. Así que, bueno, pero ya nos mantenemos siempre en comunicación. Siempre que vienen a Buenos Aires vamos a tratar de arreglar algo para que venga para acá, aunque sea una vez al mes. Y bueno, supongo que en la próxima será lo del mantra o el taller, o si no, alguna guía bien específica sobre la meditación. Algo más se nos va a ocurrir que nutra al grupo que está estudiando y a las personas que no, que sirva para justo siempre ayuda, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, yo quiero agradecer de mi parte, de mi parte personal, agradecerte y en nombre de todos también, sí, por haber venido y por haber, ¿no?, ofrecido semejante experiencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Y podemos sacarnos la foto antes, sí, que se vaya. Lo recuerdo. Espera que sacamos esto.